madrugada es. Intento estudiar porque mañana presento mi examen final. No puedo concentrarme, no se me queda nada, solo tu imagen hermosa mi pensamiento acapara. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en otra edición más de Lazos Punks. Si no me equivoco, esta es la edición número 23. Y vamos a darle continuidad a un episodio que estuvimos grabando hace algunos meses sobre el tema de literatura punk. En aquella ocasión estuvimos presentes Chiwi, Pirra y yo. Ahora estamos Chiwi, Chiquis y su servilleta. Y vamos a continuar. La canción que acabamos de escuchar se llama Libros Tontos, que es de la legendaria banda Bronco. Para aquellas personas que conozcan esta banda, pues es muy buena, nos gusta mucho. Y bueno, le paso la palabra a nuestro compañero Chiquis, para que nos platique un poquito del tema que trae preparado hoy, alrededor de esto de lazos, de literatura punk. Espera, nada más una pequeña aclaración. El tema, como siento, lo hemos entendido más, es literatura y punk, o sea, no solo de libros punks, sino también cómo nos ha influenciado esto para desarrollar el gusto de la lectura o algo así, ¿no? Y bueno, hay una corrección, es literatura y punk, no nada más literatura. Bueno, ya lo dijo Chiwi, continuamos. Gracias, camarada, gracias, Grillo. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Me da gusto otra vez estar nuevamente aquí compartiendo desde Acapulco, la perla del Pacífico, ¿no? El lugar más violento que alguna vez fue, uno de los lugares más violentos. Pues primero saludarlos, saber que todo está chido y pues bueno, como dice aquí el compa Grillo, vamos a continuar porque este episodio se nos hace muy interesante, por tal motivo no queremos dejar pasar este tema, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? Que cuando nos asumimos punk, cuando reivindicamos el punk como un estilo de vida, pues también estamos afirmando, estamos sabiendo que va a haber ciertas palabras o ciertos temas que rodean a que hay que entenderlo mejor, ¿no? Y si nos identificamos con el narcopunk, pues hay temas que también hay que comprender. Y cómo podríamos comprender, es por medio de la lectura. No tanto esa lectura que nos recomiendan o que nos dicen qué leer en la escuela, sino que una manera de autodidacta, ¿no? De saber qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa con nuestro sistema económico, con nuestro sistema político. Entonces, para mí es muy importante que visibilicemos esta expresión o esta práctica que se lleva dentro de los colectivos o de la escena punk. Pues bueno, voy a ser un poquito breve, bueno, ni tanto, no sé, porque a veces me gusta mucho hablar de estas cuestiones de los libros, porque antes de que yo conociera el punk, pues tenía una vida pues normal, en el sentido de que pues hacía cosas que pues la mayoría de los jóvenes hacen. Voy a la escuela, ¿no? Cumplir con algunos roles sociales, algunas normas también, hay que seguirlas, pero bueno, antes de eso yo no tenía ningún conocimiento acerca de lo que era la lectura, ¿no? Yo no leía, era una persona que pues se la pasaba tal vez viendo la televisión, pues con la patineta, porque pues hace mucho tiempo estuve practicando el skate, como le llaman acá, y a raíz que fui conociendo el punk, pues bueno, primero fue por la cuestión musical, después vino lo político. Entonces, para saber qué era el anarquismo, Pues tendría que, tuve que estudiar por fuera, porque la primera referencia que yo tuve del punk fue, pues como ya lo he comentado, ¿no? Con música que venía de Norteamérica, sobre todo de California, esa música que escuchaba la banda Skate. Después empecé a escuchar la palabra anarquismo y me la acerqué a mi papá y le dije, oye papá, ¿qué significa anarquismo? Y pues no supo decirme, ¿no? No era un concepto que pues no se mencionaba completamente. Entonces empecé a vincularme, ¿no? Con esa banda que le gustaba el punk, así como yo. Empezamos a organizarnos en el colectivo, como ya he mencionado mucho, colectivo de corte anarcopunk, en la cual para mí fue algo muy importante porque gracias a esto empecé a tener interés por acercarme, ¿no? A las cuestiones sociales y los fenómenos que surgían dentro de este contexto, ¿no? Sobre todo el guerrerense, que es un contexto de violencia, de represión, de marginación, un contexto de persecución, de desaparición forzada. Y es por la historia que tenemos, ¿no? Que en la década de los 70 estos grupos guerrilleros estuvieron o fueron los enemigos número uno de todo México, ¿no? Latinoamérica también, que no decirlo, y la historia también que a raíz de esta guerra sucia, o como se le llama, guerra de baja intensidad, que exterminaron completamente a pueblos, que persiguieron hasta cansarse, ¿no? A los líderes de estos grupos guerrilleros y utilizaron todas las fuerzas que tenían al alcance para poder exterminar estas células o núcleos guerrilleros que estaban haciendo tanto daño en el país, según la versión de estos personajes. Entonces, el primer acercamiento que tuve fue con los campesinos del SECOP, en la cual yo me acuerdo mucho que estábamos comiendo con mis papás. Y vi que en una asamblea que se llevaban a cabo para poder aceptar el proyecto, hacían asambleas comunitarias y los transmitían en la tele, bueno, la nota, mejor dicho. Entonces, en este momento, en ese rato, la asamblea salió mal, el SECOP se rebeló y destruyó la asamblea, se hizo ahí un zafarrancho, llegó la policía, lo reprimió. Me acuerdo que mi mamá me dijo, dice, si tú hablas mucho de campesino, de rebeldía, de protesta, debes de saber qué es lo que está pasando en ese contexto, ¿no? De la parota, que por qué se estaban rebelando estos campesinos. Y me quedó muy, muy, muy, muy marcada eso que me dijo mi mamá. Y sí, cierto, ¿no? A veces tendemos que hablamos de conceptos como fascismo, ¿no? Como capitalismo, como punk contra el sistema, el anarquismo, y no sabemos realmente qué es ese concepto, ¿no? No conocemos cuál es su definición, y para estar preparados para un debate ideológico, un debate verbal, pues también hay que estar listos, ¿no? Y hay que saber informarnos. Pues bueno, ese es el contexto que me surgió a mí el conocer más de lo que vivía en mi entorno. Y pues gracias al colectivo, pues que acercó mucha literatura, porque pues bueno, como todos sabemos, banda, no es muy fácil conseguir algunos libros que hablen de anarquismo, ¿no? De revolución social, de revuelta, de autogestión. Entonces, gracias a ese círculo que se hacían, círculos de estudio, pues empezaron a rolar algunos panfletos, algunos libros, en la cual pues me los tuve que leer pues para poder entender y saber de lo que se estaba hablando y también para ser parte, ¿no? De ese círculo de estudio, porque pues el requisito era pues leer y debatir, ¿no? Y sacar nuestras propias conclusiones y pues la retroalimentación sobre todo era lo que nos nutría. Entonces, en ese contexto, en esa época, empecé yo a leía mucho, o me imagino que todavía está, era una editorial anarquista, se llamaba La Voz de la Anarquía, en la cual lo conseguí en el Chopo. La primera vez que fui al Chopo, encontré estos libros que son como folletos, pero están hechos de manera pues muy, muy artesanales, y es lo que me gustaba porque el precio para empezar era un precio muy, muy económico. Entonces, estos compas editaban material anarquista, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, de hecho aquí lo tengo todavía. conseguí el libro de Ángel Capelletti, no sé si lo dije bien, que hablaba de la ideología anarquista. También de la misma editorial conseguí otro que hablaba del comunismo libertario y comunismo autoritario y hacía como una comparación y la lucha ideológica que se entabló en esa época de los vacunistas con los marxistas, ¿no? Entonces, esas fueron como que mis primeras lecturas. Ya posteriormente, pues ya empecé a buscar más interés por conocer la historia que nos niegan en los centros educativos. Por ejemplo, conocer y entender más qué es lo que pasó en la década de los 70 y pues bueno, como todos sabemos, Guerrero fue pieza fundamental para esos proyectos armados, ¿no? De esa guerrilla de algunos de tintes comunistas, marxistas y algunos pues no tenían ningún tinte más que poder estar en rebelarse, ¿no? Por la situación que se vivía. Y en esa línea, por ejemplo, aquí yo recuerdo que siempre hubo como presentaciones de libros, presentaciones de experiencias, ¿no? De gente que sobrevivió a ese conflicto, que después empezaron a editar libros, empezaron a presentarse y a contar la historia, pues que tal vez, que sí los niegan, porque pues bueno, como bien saben, el sistema educativo nos enseña nada más lo que merecemos saber y nos prepara para el mundo laboral, pero bueno, esa es otra cuestión. Y pues bueno, hasta ahorita sigo con el gusto de la lectura. Hay muchos libros que me han marcado, que siempre he dicho, este libro es un libro que para mí está bien hecho, bien redactado y pues lo volveré a leer. Uno de ellos es el de 1984 de George Orwell, que para mí es uno de los libros que, no sé, trascendieron, ¿no? Porque está bien editado. También no tiene mucho tiempo, algunos años que leí La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, que también se me hizo muy importante también conocerlo porque la estructura de este libro está bien chingona para mí, la verdad está bien hecho también y pues puedo decir que es uno de mis libros favoritos. Y el tercero, que también habla de de las distopías, es de Huxley, no sé si lo estoy diciendo bien, no lo tengo a la mano, ese libro lo regalé y se llama Un Mundo Feliz. Huxley. Ah, sí, Aldous Huxley, gracias. Sí, es un libro que también me gusta mucho, digo, lo regalé, pero ese libro de Un Mundo Feliz también me llevó y al principio sí lo noté un poco complicado de entender, pero ya con el tiempo, ya leyéndolo más, ya te atrapa. Y pues esa es la cuestión, digo, en conclusión, pues dentro de la escena, pues me inclinó tanto a conocer el origen del punk, que tan es así que me conseguí el libro de Rastros de Carmín de Grey Marcus. Entonces es un libro que todavía no he empezado a leer porque tengo una lista enorme de libros y entonces quiero terminar los que ya estén pendientes para ya empezar con este y estar listo para saber qué dice este autor. Actualmente estoy leyendo a Fran Fanon, que se llama Los Condenados de la Tierra, que pues se me está saliendo un poco del corazón porque muchos me han recomendado este libro, pero al leer ya me estoy dando cuenta que pues no tenía idea de lo que era el anarquismo, pero bueno, no está de más conocer el conflicto que vivió Argelia, ¿no? En la década de los 50, 60, y cómo fue su proceso de colonización. Y muchos libros, ahorita en diciembre tuvimos la visita de un compa que escribió un libro. Este compa se llama Luis Olvera Maldonado. Su libro se llama La Revolución Social en el Norte de México y las Comunas Anarquistas del Partido Liberal. Este libro no tiene mucho que lo publicó el compa y se nos hizo bien interesante traerlo a Acapulco para que lo presentara y sí se armó ahí una presentación. La editorial se llama Libertad y Trabajo y la neta está muy bien hecho también, tampoco lo he podido leer, pero aquí lo tengo y es parte, ¿no?, de la formación que tenemos aquí con la banda punk. Y pues bueno, todo esto pues también recae en la reeducación que pues uno a veces uno se reivindica, ¿no? Porque pues bueno, como bien sabemos, si reivindicamos el punk, pues sabemos que conocer, vamos a visualizar el mundo desde otra perspectiva. Entonces, para mí, yo le menciono reeducación porque, pues bueno, toda esa normalidad o toda esa formación social que la sociedad misma nos impone, nos lleva pues a seguir mismos patrones de conducta. Entonces, con el punk que bueno, para mí fue mi manera de entenderlo, pues gracias a la lectura y saber pues que existen otras maneras alternas, otras alternativas, mejor dicho, de vivir y de llevar las cosas. Y pues nada más sería todo, compas. Y pues bueno, también decir que tengo un gusto, ¿cómo se le llama? Gusto gustoso o un gusto cuando dicen de que un mal Culposo, gusto, gusto culposo, culposo. gusto culposo. Sí, Grillo, gracias. Con las novelas de Mario Vargas Llosa, sé que es que su discurso es más de la derecha, pero dos libros que me gustaron mucho, mucho, dos novelas, mejor dicho, que es La Fiesta del Chivo y bueno, ya el otro no tiene caso que lo diga, ni me acuerdo, pero sí, sí sería todo, compas, gracias. Yo no he leído a Vargas Llosa, pero sé que es un muy buen, al menos sus primeros años como escritor fueron muy, muy buenos. Es un derechista de lo peor, pero sus primeros libros sí se pueden rescatar. Y yo tengo una pregunta. Tú estudiaste en la universidad, ¿no? ¿Una carrera universitaria? Sí, soy sociólogo de profesión, como dicen por ahí. Mira qué bonito. Yo también andaba con eso, pero lo abandoné antes de terminar. ¿Y qué tal la lectura ahí? Porque pues, para ser sociólogo se supone que tienes que leer a Emil Durkheim, Max Weber, Marx, etcétera. ¿Qué tal la lectura para ti y para tus compañeros? Sí. ¿Les gustaba? ¿Lo hacían solo porque lo tenían que hacer o ni siquiera lo tenían que hacer? ¿Cómo era ese sentimiento ahí? Porque tú dices que más el punk te llevó hacia la lectura, pero en teoría la gente universitaria también debería de leer. Sí, lo digo porque en un principio pues no tenía gusto por lectura y gracias al punk pues empecé a conocer más todavía y de cambiar de saber qué era el anarquismo y cómo el concepto como tal a libros, a novelas ya con mucho relevancia. Por ejemplo, la novela de ¿cómo se llama? Ay, se me va, de La Metamorfosis. Pero bueno, en la universidad, pues sí, las referencias bibliográficas, pues sí, fueron más enfocadas pues a conocer que la sociología. Y sí, leímos a Augusto Comte, leímos a Emilio Durkheim, a Marx, pues también por la cuestión de la lucha de clases. Pero bueno, casi, casi ya en ese contexto no se hablaba mucho de Emilio Durkheim ni de Augusto Comte, porque como ellos estaban en contra de los cambios revolucionarios, como que la nueva sociología o los nuevos sociólogos no les daban ese respaldo o esa etiqueta de los padres de la sociología. Lo que sí estudiamos mucho fue el fenómeno de la educación. Bueno, como todos saben, la sociología es el estudio de los hechos sociales, entonces, de la sociedad. Entonces, la educación es un hecho social como tal. Entonces, para entender ese fenómeno, ese hecho social, pues hay que describirlo. Y sí estuvimos analizando mucho ese fenómeno. Y ahí, por ejemplo, conocí a Manuel Castells, que es un sociólogo español, que tiene un libro que se llama La sociedad de la información, en la cual pues describe cómo se comporta la sociedad o estos cambios sociales referente a los nuevos medios de interacción como la tecnología y las redes sociales. También de la cuestión más crítica, pues al brasileño que escribió La pedagogía para el oprimido, que se llama, ay, se me va su nombre un poco también, Freire. A Freire, exactamente, a un pedagogo que un norteamericano que se llama, que tiene un libro que se llama La teoría de la resistencia, que también es un libro muy bueno. Y hay otro autor que identifica con el anarquismo, bueno, ya fallecido, que se llama Iván Illich. Él escribió un libro que se llama La sociedad desesperada. Entonces, ahí en la universidad, ahí lo descubrí. Y gracias a estas referencias, pues puedo, las tomo en cuenta para poder llevarla al aula, porque en la docencia me toca dar la materia de sociología y pues hay que volver a retomar esas lecturas. Fíjate, Chiquis, qué interesante tu participación, porque yo para este episodio no preparé nada porque soy muy mal lector, pero me hiciste abrir mis recuerdos y creo que sí podría hacer una participación. Porque la verdad a mí la inquietud que llegué a tener de la lectura sí fue por el punk. Fue porque quise empezar a leer textos políticos. Y no sé si lo mencioné en el episodio, en la grabación pasada, que le hicimos hace meses y no me acuerdo. Pero ahorita me cae el 20 de que claro, pues yo anduve muchísimo en ferias de libros y consiguiendo libros que a lo mejor no pasaba del primer capítulo o leía poco, pero tenía esa inquietud de informarme sobre pues, movimientos sociales, y creo que podría ahorita formular una pequeña participación de contarles mi experiencia, así como la tuya, que es muy similar, creo. Sí, sí, va. Pues esto que el otro, vamos con una rola, ¿no? Órale. Venga. Bueno, les dejo la canción de Stypunk, de Estigia. Y elegí esta canción porque igual en esa búsqueda o en ese la búsqueda de la información que quería para conocer más el punk, pues también empecé a conocer un grupos y música, y uno de mis primeros grupos que me llamó mucho la atención por la letra y por todo lo que mencionaba eran esos compas de Estigia, así que les dejo la canción. Gracias. Bueno, banda, se me olvidó mencionarles un libro también que me ha marcado mucho. No tiene mucho que lo leí, hace como unos 3 años, más o menos, un poquito menos. En la pandemia, ya me acordé, fue en la pandemia, no tiene mucho. Entonces, es un libro que conseguí con un compa de la Ciudad de México que se llama Diego, en una presentación de un video que se dio acá en Acapulco, de un documental. Este libro se llama La daga y la dinamita y es de un español, un historiador español que se llama Juan Avilés Farre. El libro está bien hecho, hay una buena investigación de parte de este historiador. Lo que más llama la atención que él no es anarquista, por tal motivo no le mete más, no restarta más a la lucha anarquista, ni tampoco está en contra, sino que es una cuestión imparcial, que pues bueno, muchos deberían de hacerla. Entonces es un libro muy completo porque nos habla, y bueno, lo recomiendo también, habla mucho de estas células que estuvieron en la clandestinidad y estos personajes como Robachol, como Errico Malatesta, como Emily Henry, el origen, porque el 1 de mayo, ¿no? Que es un efecto de la lucha anarquista de los sindicatos. Y pues bueno, era lo que quería mencionarles. Y aprovechando que tengo la palabra, se la quiero pasar a mi compa Grillo. Grillo, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo bien, chiquis. Qué chido escucharte. Y pues bueno, también les voy a compartir un poquito. Como les decía antes de la canción, yo no tenía nada preparado para hoy, pero escuchar la historia de Chiquis me despertó algunas memorias que estaban ahí ocultas. No sé si esto lo llegué a mencionar en la grabación pasada que hicimos, tiene muchos meses y no me acuerdo, pero es cierto, pues yo. De niño sí leía y sí me leía libros completos, pues igual ajustados a mi edad en aquel entonces, que estaba en la primaria, tenía, no sé, 6, 7 años, sí me gustaba la lectura, pero algo pasó y dejé de procurar la lectura. Yo creo que un problema es que te lo imponen a veces en la escuela como un requisito y bueno, te empiezan a interesar otras cosas y ya lo que es obligación no tanto, ¿no? Eso pasa mucho también con las matemáticas, ¿no? A mí siempre me han gustado las matemáticas, pero no las de la escuela. Y entiendo que mucha gente, en la escuela no les agarra el gusto a ciertos temas o ciertas materias por eso, porque es una imposición más que una invitación, ¿no? Entonces, pues cuando empecé a interesarme en el punk y a decirme punk a mí mismo y todo eso, pues la cuestión política pues te brinca luego luego y en la adolescencia que estás como conociendo el mundo y despertando de muchas cosas pues te llama la atención y ves los problemas de la humanidad y a mí me causaba mucho impacto ver la desigualdad social, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hay gente que vive a toda madre y otra que está en la calle sin un solo peso, ¿no? Sin nada que comer el día de hoy? Entonces, ese tipo de situaciones, de problemas, a mí me empezaron a inquietar mucho y bueno, escuchar música punk, pues como que le daba cierta forma a todas esas ideas y pues sí, uno dice, bueno, el anarquismo, ¿no? Porque es lo que más suena, pero llega el momento donde quieres solucionar el mundo y dices, ah, bueno, es que lo primero que hay que hacer es tumbar el capitalismo, ¿no? Y para eso existe teorías, ¿no? Y entonces te encuentras con la teoría socialista y comunista, ¿no? Y conoces ese tipo de cosas. Entonces, pues me empecé a comprar muchos libros. Hubo un libro que sí leí completo. Había una editorial que publicaba libros soviéticos. No, esa es la editorial Mir. Lo siento, no. Había una colección de una editorial que se llama. La editorial no me acuerdo. La colección se llamaba Colección 70, me parece. No estoy tan seguro. Y por ahí había un libro interesante que se llamaba, o se llama, pues, El ABC del Comunismo. Ese me lo leí, porque en el ABC del Comunismo te decían justo cómo es que. Cómo es que cuál es la forma, pues, de tirar el capitalismo, ¿no? Y me empecé a comprar muchos libros, a leer mucho. Me empecé a interesar también por las luchas sociales en México, ¿no? Así fue que conocí a los zapatistas, así conocí, no sé, la historia de Lucio Cabañas, los movimientos estudiantiles también, ¿no? Yo por ahí tenía un libro de José Revueltas que me conseguí en una feria de libro, que era un intercambio de cartas con el movimiento del 68 en Francia, con el mexicano, ¿no? Muy interesante. Y cosas. Muchos libros, te digo, no pasé del primer capítulo porque, no sé, creo que tengo una especie de síndrome de dispersión y no puedo darle tanta continuidad a la lectura, ¿no? A veces sí, a veces no, pero así de decir, ah, me voy a chingar este libro por completo, luego me costaba trabajo, no sé. Pero sí es cierto eso, Y bueno, hoy en día, al paso de los años, pues me identifico más con la ideología o las posturas del anarquismo, ¿no? Pero en esa época, pues sí, como decía Chiquis, ¿no? Veas la lucha campesina, la lucha estudiantil, la lucha obrera, y todos estaban más inclinados hacia la izquierda, pues de socialista o comunista, ¿no? Y ahorita que me acordaba, hay una canción de Sin Dios que me gustaba mucho, que se llama Leer para Luchar, y el coro dice, leer para crecer, leer para luchar. Yo recuerdo que eso me lo hice en un parche y me lo puse en mi chaleco. Bueno, era chamarra en aquel entonces, no era chaleco. Y bueno, reivindicaba la lectura no siendo tan buen lector, ¿no? Y para discutir nunca pude discutir bien. Lo intentaba debatir, pero como que me llegaba cierta frustración con ideas opuestas y ya llegaba un momento donde no sabía muy bien cómo defender ciertas posturas, ¿no? Entonces, pues les voy a compartir esa canción de Sin Dios, que me gusta mucho, que llevo añísimos sin escuchar. Y bueno, hasta ahorita esa es mi participación. Nada más porque me brincó toda esta historia de Chiquis, ¿no? Pues bueno, nada más, pues chido, Grillo, está muy interesante también tu aportación. Y sí, fíjate, nos pasó algo similar sobre José Revueltos. Fíjate que no he leído nada, nada, nada, nada, no sé qué estoy esperando. Incluso en la biblioteca ahí donde ahorita estoy dando clases, hay libros de José Revueltas, ¿no? Y anteriormente, pues como estaba muy... la discusión política, pues la década de los 60, 70, mejor dicho 70, finales de los 70, pues estaba en torno al comunismo, ¿no? Y al marxismo. Entonces, los maestros que estaban antes laborando en esta preparatoria, pues la mayoría tenía esa afinidad con esas ideas. Y la biblioteca la construyeron con ese fin y tener pues material, bueno, tener libros con ese tinte, ¿no? Y está chido y qué bueno que nos compartes esto. Sí, bien, bien curioso esto que haya sido por el punk, ¿no? Creo que o sea, la inquietud de leer cuando era niño era otra, pues a lo mejor que mi mamá me decía que había que leer y todo, pero ya cuando fue más personal sí fue empezó como les contaba, por el punk y qué curioso, ¿no? Pues sí. No sé si leyeron La rebelión de la granja de Orwell. La tuve en mis manos, pero la verdad que creo que no la leí. Empecé y ya luego no, y alguien me la contó después. Rebelión de la granja, sí, no, no es cierto, no lo leí, pero vi la película. Hay la de dibujos animados y la otra, la de con animales de verdad. Más de Orwell, pues sí, el 1984. No, Orwell sí fue también escribir La rebelión de la granja, ¿no? Sí. Sí, más bien 1984 y Adiós a Cataluña, no, no lo leí, nada más también vi la película La Tierra y Libertad. Ah, esa es una novela, esa película está basada en una novela de Orwell. Sí, en su libro de Adiós a Cataluña. Ah, fíjate, no sabía. Gracias. La vi donde sale Miguel Bosé. No, esa es la de Libertarias. Ah, esa Libertarias es de una novela que se llama La monja libertaria y la escribió un español, obviamente, y al principio se lo dedica, bueno, pone una frase de Bakunin y es la misma trama, obviamente más cruda que la película, pero de ahí sale, de veras. Esa novela no sé cómo la conseguí, pero creo que en México, en la ciudad, no me acuerdo. Bueno, nada más para finalizar, esa novela que les digo de Orwell, de la rebelión en la granja, por ejemplo, a mí me nació esa idea de estar en contra de la dictadura, porque pues obviamente hablaba de una rebelión que se hizo para liberarse del yugo de los humanos y después se instauró una dictadura. Entonces, a raíz de esa novela me empecé a dar cuenta, ¿no?, de cómo pasó el proceso de los cambios sociales políticos y económicos en Cuba, por ejemplo. Argelia igualmente pasó ese proceso. Varios países, ¿no?, que su lucha fue primero liberarse de los colonizadores. instaurar un sistema político y económico basado en ideas del marxismo y comunismo, y después se vuelven algunas dictaduras. Pero bueno, nada más era eso y me surgió, no sé por qué, estas ideas. Lo que entiendo o entendía en aquel entonces es que la dictadura del proletariado se instaura de manera temporal, ¿no? Porque es la manera de ir transformándolo todo, ¿no? Es donde la clase obrera toma el poder, el control, y a partir de eso es que todo se va transformando para después llegar al comunismo y tumbar esa dictadura. El problema es que luego, eso es lo que entiendo, a lo mejor estoy mal, ¿no? Pero también el problema es que luego, pues, no se salen de la dictadura, y más bien se instaura y se queda, ¿no? Eso dijo Bakunin, que las dictaduras no desaparecen, sino tienden a fortalecerse. Y bueno, Grillo, yo te quería preguntar, ya como que dijiste que has perdido la costumbre de leer, ¿no? ¿Qué se necesita para que la retomes, o planeas retomarla? O también a tu alrededor, ¿qué ves que la gente lee, no lee? Se dice que en México en promedio la gente lee un libro por año, más o menos. ¿Cómo la ves tú? Pues lo veo mal, porque la lectura es muy importante, ¿no? Tanto te abre el cerebro como el vocabulario, y es una manera muy linda de compartir conocimiento, ¿no? De hecho, creo que es de las mejorcitas. Lo que pasa ahora, en mi caso, primero te respondo, pero en mi caso es desconectarme del internet y porque creo que ahí toda mi energía de leer se deposita, ¿no? Pues como nunca desarrollé una costumbre de lectura, pues más bien paso muchas horas frente a la computadora, y ahí es donde eventualmente llego a leer. Un libro en una computadora no te lo leo, pero un ensayo sí, ¿no? O artículos. ¿Sí? Desconectarme del internet en mi caso, y en el caso de la población, pues creo que es lo mismo. O sea, la población se le facilitó más consumir contenido en general a través de la televisión o la radio, pero ahora el internet está brutal. O sea, cada quien lleva una computadorcita en su bolsillo todo el tiempo, y la lectura que se hace es la de los mensajes de WhatsApp o de mensajería, pues, ¿no? O publicaciones de Facebook y esas cosas. Entonces, pues obviamente que bajo ese estándar, pues la gente lee menos todavía que antes, ¿no? La televisión fue un factor muy cabrón, porque hay familias de nuestra generación y antes que la televisión estaba prendida todo el día, ¿no? Funcionaba de compañía en las casas, todo el día estaba corriendo la televisión, y pues ¿en qué momento va a leer la gente, ¿no? Hace poco, hablando con Pirra, él me decía que al menos con Facebook la gente leía. Ahora ven más que nada videos de TikTok o imágenes de Instagram, y entonces ya todavía la lectura está mucho más abajo que hace un poco tiempo. El problema con eso es que, o sea, no se genera conocimiento. La comunicación es muy rara, se acostumbra, o sea, está truncada, pues, ¿no? Sí, o sea, ver imágenes, a mí me encanta ver imágenes y videos, ¿no? Hay gente que sí se le da más la cuestión visual y auditiva, pero bueno, también leen más en Facebook, pero qué calidad de lectura también, ¿no? Porque la mayoría de la población tenemos problemas para tener una buena redacción. Y muchas veces las ideas que queremos comunicar con nuestras pocas habilidades de redacción, pues a veces no llegan o no impactan a un público muy amplio, ¿no? Te expresas de una manera sencilla, te entiende cierta gente, pero otra no. Te expresas de una manera más rebuscada y hay gente que dice, bueno, ¿y esta palabra qué significa? Y ya se interrumpe la lectura, ¿no? Entonces, pues sí, sí, sí, a lo mejor la gente lee en las computadoras, pero la calidad no necesariamente es buena. Pero también saben qué pasa, que tiene que ver mucho cómo nos formaron desde chavos. Hay una teoría de un sociólogo, politólogo italiano que se llama Giovanni Sartori, en la cual menciona que dependiendo cómo nosotros nos acercan al mundo subjetivo o abstracto, es el interés que vamos a tener por empezar a utilizar nuestra mente, ¿no? Nuestra imaginación. Bueno, es una crítica porque dice que en un principio, cuando nosotros vamos, somos niños y vamos creciendo, lo primero que nos das, nos acercan es una tableta, o es la televisión, o es el celular, en donde ya con el tiempo pues nos vamos acostumbrando a recibir información y conocimiento por parte de estos aparatos, ¿no? Y por medio de un software y del internet y lo que sea. Y ya cuando nosotros nos enfrentamos al mundo escolar, que el maestro de historia en la secundaria nos dice, hay que leer de la página 25 a la página 30. Y lo primero que nosotros decimos es, y hay dibujitos, y eso supuestamente este sociólogo nos explica de que ya estamos nosotros programados para consumir el entorno por medio de la imagen. Y pues bueno, hay una frase que es, una imagen dice más que mil palabras. Y sí es cierto, los mexicanos, la mayoría no lee, no les gusta leer, y eso, esto, el sistema político lo sabe, ¿no? Esas políticas que van como de, de todas maneras el mexicano vamos a tratar de modificar o orientar la opinión pública, ¿no? Bueno, yo hablo antes de las redes sociales, que era muy, muy común ver los medios de comunicación cómo manipulaban la opinión pública, ¿no? Y ellos eran los que decían, hincharlos mediáticamente o hay que pedir justicia. Entonces, ahorita que hablan de este contexto, me acordé de este libro. Y ahí va otra idea también, ahorita que hablas de esto, Chiquis, que es la inmediatez, ¿no? O sea, la gente prefiere ver videos cortos, cosas así rápidas, ¿no? Pregúntale a un chavo si escucha una canción completa, güey, ¿no? Están escuchando una canción y están en, no sé, en alguna plataforma de estas como YouTube o así, y la cambian y no, ni siquiera un disco completo, ¿no? O sea, si la pandilla no se escucha un disco completo, que es más fácil escuchar que leer, pienso yo, pues en mi caso, ¿no? No sé, pues ¿cuándo vas a querer que lean un libro completo, ¿no? A lo mejor, pues sí, leen dos, tres páginas, pero sí una obra, ¿no? O sea, es que está bien cabrón como lo que dices, ¿no? Que, pues ya, pues sí, de alguna manera programados o educados para consumir de otra manera, ¿no? Está muy peligroso también, ahorita que lo pienso. Ya mejor que escuchen los indios y que se pongan las pilas, ¿no? ¿Con qué rola nos ibas a dejar, Grillo? Se llama Leer para Luchar, topen la letra, me gusta, y la canción también me gusta mucho, entonces ahí los dejo con Sin Dios, y regresamos para escuchar la participación de Chiwi. Ánimo. Lo que quieres oír. Estamos de vuelta. Espero que hayan disfrutado esta excelente pieza musical. Ahora le voy a pasar la palabra a nuestro compañero Chiwi, que también tiene algo preparado que compartirnos. Y aquí seguimos. A ver, pues para mí fue muy importante una vez que vi un libro, un disco, un LP, brasileño, llamado Resistencia Anarcopunk, donde en la parte posterior tiene el lema "Cultiva la inteligencia, no dejes morir la revuelta". Y pues esta frase, aunque sencilla, me caló mucho porque en general siento que en esta época no hay mucho cultivo a la inteligencia, ¿no? De hecho, a veces hasta un poco se desprecia. Hace poco también leí un artículo sobre pues la ultraderecha que anda muy alebrestada en varias partes del mundo. Y recordaban en España, cuando empezaba la Guerra Civil Española, en una universidad, ahí hubo un enfrentamiento con unos fascistas y uno de ellos gritaba "muerte a la inteligencia". Les molesta, como ellos tienen un anti-intelectualismo que pues choca con al menos con mi sentimiento, ¿no? Para mí los libros sí han sido algo muy importante y me encantan esas imágenes de, como se dice, ratones de biblioteca, ratas de biblioteca, gente rodeada de libros y tal vez con un puro, con una buena bebida, pero que se adentran en los conocimientos. Y pues aquí hago una pequeña narración de lo que los libros han sido en mi vida, relacionados con el punk y también no relacionados con él. Yo ya desde niño, en mi casa teníamos un libro, me acuerdo, creo que era el único libro que teníamos, de cuentos de los hermanos Grimm, que mi mamá nos leía de vez en cuando y pues nos los leyó tantas veces que nos los aprendimos casi de memoria. Mi papá también tenía algunas revistas de Rius, de Los Agachados. Esos me influenciaron mucho para tener un pensamiento de izquierda y también para hacerme vegetariano. El autor Rius defendía el vegetarianismo. Y cuando empecé a ir a la escuela, bueno, ya desde en la primaria y en la secundaria, pues siempre tienes que leer, pero no te fomentan que agarres un libro fuera de eso, ¿no? Ya cuando fui al CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades, que es el nivel siguiente allá en México, en la ciudad, o al menos en esos tiempos, entre que le agarraba el gusto a los libros y entre que no, pero un día me pasó algo muy sorprendente, que llegando a sentarme al lugar donde siempre me sentaba, estaba el libro de Viaje a Ixtlán de Carlos Castaneda, como si alguien lo hubiera dejado ahí para mí, porque yo me sorprendí mucho, como que dije, ¿quién dejó este libro? Y que se ve casi nuevo, esperando que alguien llegara a reclamarlo, que dijera, se me olvidó mi libro aquí o algo. Y no, nadie nunca dijo nada. Pasó todo el día, toda la clase, y el libro seguía ahí. Entonces dije, pues, ya parece que aquí lo dejaron, o este era para mí, un regalo del universo para mí. Me lo llevé y me encantó leer este libro, me atrapó. Y de ahí leí varios más, como El Gestivo Culador de Rodolfo Sigli, El Perfume, un par más de libros de Castaneda, que ya me hicieron que me gustaran los libros. Después entré al colectivo HAR, como ya he contado algunas veces aquí, y ahí pues también hacíamos círculos de estudio, como hay algunas lecturas que a veces son un poco difíciles y se nos hacían mucho más fácil leerlas en grupo, textos de los hermanos Magón y el Partido Liberal Mexicano, quizá de Kropotkin, de Malatesta, de los Probos, de los Situacionistas, un libro llamado Guatemala, Escuela Revolucionaria de Hombres Libros, también nos gustaba mucho, otro de Nicaragua, La Montaña es Algo Más que una Estepa Verde, una gigantesca estepa verde, Actas Tupamaras, también de de Uruguay, nos gustó mucho. Después de algunos más, ya no hicimos círculos de estudio tanto, pero tal vez los círculos de estudio sirvieron para agarrarle ese gusto a la lectura, para foguearse un poco, se podría decir. Y después de eso ya más bien nos rolábamos libros entre nosotros o nos recomendábamos libros para comprar. Hay uno que me gustó mucho, por ejemplo, fue El corto verano de la anarquía, que habla de la vida de Buenaventura Durruti. Poco más tarde leí uno de los libros del subcomandante Marcos, Cuentos para una soledad desvelada, también me encantó. Otros libros situacionistas como El tratado del saber vivir, El tratado del saber vivir para las jóvenes generaciones, me parece que se llama, de Raúl Maneigem. Algunos libros de Osvaldo Bayer, como Los anarquistas expropiadores, y un par más de libros de él. Hablando ya más estrictamente sobre libros punks, pues Rastros de Carmín fue también un clásico para nosotros. De hecho, nos criticaron otros grupos o colectivos diciéndonos que lo vanagloriamos mucho, como que lo pusimos en un pedestal. Y quizá ahora viéndolo en retrospectiva, sí fue así, pero fue muy importante para nosotros, como mucha gente menospreciaba el punk diciendo que pues, eran puras drogas y alcohol y pintarse una anarquía y gritar cosas contra el gobierno y ya. Entonces, como que este libro de Rastros de Carmín, que más o menos hace una hila a una historia a través de, se podría decir, desde la Edad Media o algo así, que siempre ha habido algunos rebeldes, algunas gente rebelde, y uno influencia al siguiente, ¿no? Como hubo algunos herejes medievales y de ahí salió otro movimiento y otro y otro y otro, y ya llegando al siglo pasado, los letristas influyeron, los comunistas influenciaron a alguna gente que les gustaban sus ideas, pero también ya eran críticos hacia ellas, los anarquistas similar. Después salieron los dadaístas, letristas, situacionistas, y todo eso nos llevó hasta el punk, que eso le daba un contenido mucho más fuerte, ¿no? Y pues este libro nos habla mucho sobre eso. Sería importante que cada quien lo lea y saque sus propias conclusiones. Pero bueno, a nosotros sí nos gustó y nos influyó mucho en ese tiempo. Y hablando más sobre libros punks, también, por ejemplo, leí el de Escorbuto, de, me parece que es una historia triste, que está bien, me gustó, pero no es de los libros que guardo con más cariño. Como que leerlo una vez estuvo bien, pero ya mucho más no me interesó. También estamos muy metidos en el mundo del software libre, varios de nosotros. Un libro que al menos a Pierre y a mí nos gustó mucho es el de Richard Stallman, el software libre para una sociedad libre. Y libros que he leído más recientemente y que también están relacionados más o menos con este tema, algunos, como el de Vigilancia Permanente de Edward Snowden, Pequeño Hermano de Cory Doctorow, algún otro de Marta Peirano, y un poco aparte, pero también relacionado con el tema de los libros, he leído un par de libros antifascistas también que me han gustado mucho, como decía antes, la ultraderecha está muy alebrestada, entonces se han hecho más estudios sobre los porqués y cómo se puede combatir esta enfermedad. Mi hermano me pasó el libro de Diario sin motocicleta de Canek, el nieto de el Che Guevara, que cuenta sus viajes. Se supone que van a ser 3 libros, pero hasta ahora solo ha salido el primero, que cuenta sus viajes por Europa, y me di cuenta que yo estuve en el mismo tiempo que él en Barcelona, solo que no nos conocimos en persona. También leí Educar a los topos de Fadanelli, que ya desde adolescente me gustaba su forma de escribir, un poco irreverente y seguro que se podría decir políticamente incorrecta, pero esa forma que tiene de escribir y lo que cuenta en Educar a los Topos me encantó. Y el último libro que compré, y ya con esto termino, fue uno que se llama Smash the System, Punk Anarchism as Culture of Resistance, que es una recopilación internacional sobre textos punks y su relación con el anarquismo en China, en Cuba, en Venezuela, en Grecia, pues una perspectiva bastante internacional. Primero leí la introducción que hace gente de Estados Unidos, de Crime Think, que me alegró el día cuando leí eso porque pone varios pequeños ejemplitos de cosas sencillas que hacen los punks alrededor del mundo y que ya muestran alguna resistencia al orden establecido, como ahí había unos punks gringos que la policía estaba molestando a otra gente y les picaron las llantas para que no se pudieran mover y ya eso les estropeó el día a los policías y un par de cositas como esas en otros países. Me sentí reflejado con ello. Y bueno, aquí lo dejo de momento. Solo último que quiero decir es que un libro siempre me parece un muy fiel compañero. Cada vez que viajo llevo uno o dos libros. También similar como el grillo, por las computadoras, me han faltado a veces las ganas para leer más los libros. Pues a veces también terminas con la vista cansada, pero estoy tratando de retomarlo y he adquirido varios libros últimamente. Chiwi, ahí tengo, me brincó ahorita que mencionabas que luego dice la gente que el punk es puro alcohol y drogas y gritar contra el gobierno o el sistema. Si te paseas por las universidades públicas, siempre va a haber punks. Y más bien yo al punk creo que lo veo más como un nerd o un ñoño, ¿no? Te paseas por facultad de filosofía o economía, o ciencias o política. Y por ejemplo, en la UNAM que me tocó estudiar, hasta hay espacios que manejados por los mismos punks, ¿no? Entonces, más bien como que sí, ese discurso que luego también estos grupos nuevos de... Bueno, no nuevos, ¿no? Pero los grupos de ultraderecha que están ahorita haciendo ruido y tomando voz quieren decir de que el punk es puro puro desmadre, ¿no? Alcohol y drogadicción. Pues no es cierto. O sea, váyanse a pasear a las universidades y ahí siempre va a haber punks. ¿Y cuántos fachos hay ahí metidos? Pues no se ven, ¿no? La Facultad de Derecho tiene sus fachos. Ah, sí, lamentablemente esa es la excepción a la regla, pero también tiene su pandilla de izquierda muy fuerte también. No hay reglas. Yo nada más, Chiwi, gracias por tu aportación, también se me hizo muy, muy interesante. Hay un libro que también leí de ¿cómo se llama? De Edward Snowden. Ese libro también lo conseguí y me lo leí también cuando venía saliendo. Hace un momento también se me olvidó comentarles, y lo tenía en la punta de la lengua, como dicen, el libro de la novela del último de los hippies de Penny Rimbaud. No sé si ya la leyeron. Supongo que sí. La publicamos. Se me pasó comentarlo. Porque también, como ya habían dicho antes, este programa que estamos grabando ahora, intentamos grabarlo hace unos meses, pero hubo fallos técnicos, entonces salió mal. Y ahora lo estamos retomando. Ese folleto yo lo conseguí acá en Alemania en el año 2000. Me encantó. Estaba en inglés, claro. Entonces, en México lo tradujimos. La que era mi compañera en ese tiempo hizo el mayor trabajo porque ella sabía más inglés que yo. Lo que yo hice fue hacerle una pequeña corrección de estilo con mis limitaciones. Pero así lo sacamos, el último de los hippies allá, y gustó bastante. Ya después tuvo críticas de que la traducción no estaba tan bien, pero pues bueno, fue lo que pudimos hacer en ese tiempo. Y ahora las facilidades que nos dieron la banda de La Felguera, sacamos también el libro de con ellos le pusieron, ellos tienen una bomba, creo, y nosotros le pusimos, ¿cómo le pusimos, Grillo? Nos deben una vida, como una de las canciones de Crass. Sí, y pues sale el último de los hippies y varios textos más. Sí, sí. Creo que en la grabación pasada platicamos un poquito al respecto. Creo que Pirra habló también de eso. Sí, me recuerdo mucho pues esta novela, muy buena, por cierto. De hecho, también acá se intenté también reproducirla y regalarla pues con la banda, porque había mucha banda que no la topaba. Pero sí, cierto, había dos versiones. Una versión tenía fallos ortográficos y otra que ya estaba bien redactada, ya estaba bien editada, creo la habían editado en Argentina, y esa es la que utilizaba, ¿no? Pude reproducirla como unas 5 veces y poder regalarla así a la banda, o creo se las di a mi compa Zorro, no me acuerdo. Pero sí, un buen libro, y también en ese contexto que hablan, lo de Chihui y Grillo, que pues bueno, en ocasiones ante la sociedad, que el punk pues es una forma de desviación, ¿no? Social o personal o psicológica, no sé, porque siempre está la crítica, ¿no? Que son borrachos, drogadictos, acosadores, etcétera, ¿no? Pero pues siempre hablan de una cuestión muy general, como lo que pasó ahorita, ¿no? Que se menciona que dentro del punk hay mucha banda que recibe apoyos de partidos políticos, pero bueno, no, yo creo que les falta conocer más, y pues bueno, sería todo de mi parte, chido. Bueno, yo sí quisiera ser un poco autocrítico, porque de hecho yo me sentí muy decepcionado cuando yo me metí mucho en el punk, siento por la política, porque ya sabía algo de inglés yo cuando empecé a escuchar punk y escuché las letras y me encantaron. Después también escuché cosas en español y me encantaron. Conseguí mis primeros fanzines y también me encantaron sus propuestas y demás. Y los primeros conciertos punks que fui, veía pura gente borracha, drogada. Entonces dije, o yo estoy en el lugar equivocado, o ellos no. ¿Esto es el punk? ¿O no están enterados ellos de lo que es el punk? ¿O yo estoy confundido? ¿O cuál es la situación? Y me di cuenta que hay que rascar mucho, mucho, mucho para encontrar otras cosas. Pero sí siento que, o sea, en una mayoría sí la banda está más inclinada hacia una onda musical y de autodestrucción, pero ya cuando estás metido ahí te das cuenta también que muchos de ellos pues son personas súper solitarias, súper humildes, etcétera. Entonces no solo se les puede criticar esta onda autodestructiva, pero eso de encontrar a punks conscientes que leen, que producen cosas, etcétera, sí es un poquito difícil, ¿no? Hay que rascarle. Yo antes pues no sabía que en la universidad, pero sí, también me tocó ir, por ejemplo, a la ENA, y ahí donde se estaban empedando todo el mundo, ahí nos salió un güey medio punk y gritando, puro pensamiento antifascista, que se nos hizo bien cagado, tan pedo que estaba y bien antifascista, pero bueno, es lo que hay. Pues también quiero así brevemente comentar esto que dices. O sea, sí es cierto, pues dentro del punk hay fiesta, y hay música, y la música te lleva a la fiesta, ¿no? Y sí hay drogas, alcohol, pero también hay mucha gente que no está con la bandera de las drogas o el alcohol, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, yo, cuando conocí el punk me dijeron, no, es que también está la pandilla straight edge, ¿no? Y está la pandilla vegana, y está, o sea, y luego te pones a pensar, bueno, vas a una tocada, la tocada no está autoorganizada por la misma pandilla, no está financiada por nada, ¿no? Porque pues no hay interés ahí económico, no es un producto comercial esto, ¿no? Entonces ya te pones a pensar, bueno, ¿y quién organiza, güey, no? Pues la misma pandilla, ¿no? ¿Y quién toca? Pues, ¿no? O sea, a veces gente que le sabe a la música y que está ahí metida y luego sí te sorprende y dices, a la madre, este güey cuándo aprendió a tocar, ¿no? O sea, después de esa pues yo sí siento que es como una impresión superficial de que el cotorreo es puro autodestrucción, como dices, que sí existe, ¿no? Y Y pues a mí me divierte la autodestrucción también, me gusta, pues, ¿no? Pero detrás de eso, no manches, o sea, yo siento que el punk está lleno de puro geniecillo de una u otra manera, ¿no? Porque se las arregla para vivir su propio estilo de vida, a veces llevando la contraria de cualquier norma social, ¿no? Entonces, sí es curioso que eso que mencionas, ¿no? De primera instancia te sorprende que es puro. Yo me enojaba aquí en el colectivo de Ensenada. Yo llegaba al colectivo y pues ya estaban con el Tonayán y ya estaban pisteando y cotorreando y así, ¿no? Pero hubo momentos donde pues organizamos buenas actividades y círculos de lectura y esas cosas, porque también hay interés de eso, ¿no? Entonces, pues no es blanco o negro. Sí, claro, pero eso a veces cuesta un rato para verlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, los primeros conciertos que fui eran los que había cerca de mi casa y tocaba Síndrome de Punk, Rebel de Punk, Specimen y todo eso. Y lo vendían ellos como punk, pero no, Pues era más para la rock. idea que yo tenía de punk, no cuadraba eso. Era como más rock and roll, ¿no? Con cierta actitud o vestimenta punk, ¿no? Pero pues finalmente era como más hacia el rock and roll, ¿no? Pues sí, algo así. Pero bueno, ya no vamos a meternos hoy tanto en ese tema. Hoy estábamos hablando de libros. Pues ya no sé bien qué hacemos aquí porque tenemos la participación de Pirra que grabamos hace mucho. Es la única que se salvó. Entonces la vamos a pegar aquí, pero tal vez se va a escuchar un poco descontextualizada. De hecho, ese día no estaba el Chiquis. Pero bueno, ya están avisados, avisadas de que es así. Entonces yo creo que los dejo ahorita con esta rola y también ya nos despedimos, ¿no? Pues sí, podemos despedirnos, que nos dejes con esta rola y que a partir de esto, de que acabe la rola, iniciar con la otra grabación. Yo creo que no se va a escuchar tan mal. Sí, esperemos. Órale, va, Simón. Pues chido, ya cada vez más nos van dejando solos la banda de Lazos Punks. Hay un par de desaparecidos. A ver si aparecen de nuevo. Pirra, pues que esta vez no le pudo caer. Bueno, también porque él ya tenía su participación grabada. Y pues chido. Acá andamos y saludos para todas las escuchas. Pues no un par de desaparecidos y desaparecidas, sino varios, porque de los de cuando iniciamos hasta estaba el vampiro y su hermana, ya nunca supimos de ellos ni qué pasó. En fin, pero bueno, aquí seguimos los que queremos, los que podemos. Y también me despido, pandilla. Aquí nos seguimos comunicando. Hasta la próxima. Falta la canción, Chiwi. La canción es de Crass. Bueno, nos vamos ya con esta rola de Crass. White Punks on a Dope, on a Hope. No, Hope no. No tengo el nombre aquí Seren en Hope, la. ¿no? No, Hope no. No tengo. Esas son nuestras preparaciones. Hope. Ya, bueno, ahí ponemos el nombre bien en el pad. No, en el pad, no, en la página web y donde la publicamos en archive.org. Y bueno, pues para mí y para la mayoría de punks que están más interesados en la política en el mundo, Crass fue pues la referencia, ¿no? Principal. Y hablábamos de sus textos, fueron de los pocos punks que sacaban tantos textos y tan buenos y tan interesantes. Me gusta esta canción porque definen bien claramente, nosotros no somos Clash, somos Crass, que es muy diferente, ¿no? A mí Clash casi ni me gustan, son muy discotequeros para mi gusto. Pero bueno, pues vamos con esta rolita de Crass y ahí nos topamos en la que sigue. They said that we were trash. Well, the name is Crass, not Clash. They can stuff their punk credentials. It's them that take the cash. They won't charge enough for their festival tour. RAR badges in their protest wall. Fans of right men standing in a park. Addicted to racism, decaying in the dark. Black man's got his problems, he's right to deal with it. Tonight, for yourself, you're up with your white liberal shit. If you care to take a close look at the way things really stand, you'll see we're all just niggas to the rulers of this land. Punk was once an answer to years of crap. Oh, why am I saying no? We'd always said yes. The moment we saw, oh, watch me free. They eventually fighting life through credibility. The qualifying factors of politics and class. Lefty match our dream fighters with his cars. I said for the racism, I gather on the street. It was down to form and fashion for the social elite. Bigotry and blindness, a Marxist cult. Another clever trick to keep us all in line. Need little labels to keep us all about. Keep us all divided when the travels stop. Upon a Jew, vicious minus violence that offers nothing new. Left-wing violence, right-wing violence all seem like the same. Pulling boys out fighting, it's just the same old game. Boring fucking politics still get us all shot. Left-wing, right-wing, you can stuff the lot. Keep your petty prejudice, I don't see the point. Anarchy and freedom is what I want. Bueno, pues espero que les haya gustado la rola que acabamos de escuchar. A continuación le pasamos la palabra a nuestro compañero Pirra, a ver qué nos comparte. Gracias, gracias. Pues aquí, interesante este programa y pues todo lo que conlleva esta cuestión de literatura, libros, textos y demás con la cultura punk, ¿no? Pues bueno, de hace unos años a la fecha hemos estado viendo varias ediciones de libros muy bien hechas, ¿no? Otras mal hechas también, ¿no? Pero pues ha habido una preocupación por documentar la cultura punk, ¿no? O contracultura punk, por documentarla, dejar testimonio y en trabajos muy, muy, muy bien hechos, es decir, con una presentación bonita, que valga la pena pues conservarla y tenerla ahí para consulta, ¿no? Y memoria también. Por ejemplo, ahí en la editorial Tren en Movimiento, también Alcohol y Fotocopias, creo que de la compañera Patti en Argentina. Entre otras editoriales han estado editando bastantes libros sobre bandas o personajes de la cultura punk. Mismo Max Badala, nuestro valedor el Maxi, ha estado editando sus libros ahí con Tren en Movimiento. Patti ha editado varios libros también. Se hizo una compilación también del este libro del Sin Resistencia que tenía, los compiló y los juntó en un libro. Han editado ya el último de los Hippies de Pini Rimbaud. El mismo Decadencia G, el Gerardo, ha editado ahí, le han editado su libro. Entonces ha sido como una herramienta bien interesante, ¿no? A mí me gustó mucho. Me gustan mucho esas dos editoriales. Y justo aquí también, pues, con La Furia y otros proyectos, otras distros, hemos estado sacando algunos libros, como la reedición del libro de Max Badala y también el libro de Crass. Mismos estos dos libros, pues, es también lo que ahorita nos vuelve a juntar, a que sigamos con estas ediciones, y es más o menos lo que les quería ahorita como anunciar. Por ejemplo, el libro de Max Badala, que es Punk, Anarquía y Tinta China, acaba de salir el volumen 2, este año salió, lo acaban de editar en España, y pues bueno, ya platicamos ahí para que haya la versión mexicana. Esperamos pues en unos meses poder empezar a trabajar en eso. ¿Y Rastafari? ¿Lo editaron en España o en Argentina? En España, en Ah, Argentina, pensé que en Argentina aún no se edita. Sí, no, en España. Y pues bueno, ahora vamos a sacar aquí en México la versión de acá. Aún estamos armando el proyecto y ver entre qué distros se unen, etcétera. Y bueno, pues este libro tuvo buena aceptación. Por lo regular, todos los que hemos editado, ¿no? Se han movido bien, ha habido buen interés por parte de la banda. Y esperamos pues que no sea la excepción. También el libro de Crash Nos deben una vida, que igual varios que están aquí compartiendo radio conmigo, compartiendo este espacio, hemos colaborado, ¿no?, para la realización de este libro, que es una recopilación de textos, más algunos agregados como entrevistas y algunas notas y prólogos. Tuvo un buen interés, se nos acabó muy rápido. Eso lo editamos, si no me equivoco, 2016 o 2017, 2016 me parece. Y desde ese entonces, ese libro nos costó 2 años de trabajo hacerlo. Ahora pensé que una revisión nos iba a significar menos tiempo, pero no. Entre pandemia, entre que ya estamos todos en otras ciudades y entre que no le hemos dado el tiempo que quizá debería, pues se ha súper colgado, ¿no? Pero pues bueno, justamente ya quedó las partes que faltaban y pues ya hay una parte en imprenta, ya nada más falta una pequeña parte que esperamos esta semana se cumpla para poder lanzar esta segunda edición del libro de Crash Nos deben una vida. Y bueno, pues estos textos, pues Crash siempre fue una banda que se preocupaba, ¿no?, por escribir, por documentar su historia, ¿no?, sus ideas políticas sobre todo. Todas estas ideas y este activismo que influyó a una parte del punk, un sector del punk, han quedado pues plasmadas en los textos que salían en los discos. Tal es así que da pues para llenar un libro. Y pues es también nuestro interés, ¿no?, que se vuelva a editar, que se siga difundiendo todo este ideal, pues que es una manera del punk que nosotros compartimos. Y también, pues bueno, les damos aquí como la primicia de los libros de Fofao, de Beethoven. Pues bueno, ahorita tiene tres y está por sacar el de la gira en México. Han sido editados en Brasil, en portugués, pero está la idea, el proyecto de que se traduzcan al español y se editen acá. También tiene un libro también de fotos y está armado de una manera muy bonita. Es una pasta dura también para la portada. Y pues aquí las revisiones que hemos estado haciendo en México tratamos de que emular, ¿no?, el material de la edición original. Entonces, pensamos pues también sacarlo así y que sea una buena edición. Pues bueno, entonces ahorita por lo menos tenemos en puerta, en proyecto, estos dos libros, del de Max y el de Crash, y le sumamos el de Bestaven. Entonces vienen por lo menos tres en puerta, que esperamos salgan lo más pronto posible. Y bueno, pues bueno, la realización de estos libros pues es como entre los colectivos organizamos todo, ¿no? Así como organizamos las tocadas, los cines, los discos, pues también los libros con nuestros propios recursos. nos apoyamos para hacer la maquetación, el diseño, muchas veces sin entender de maquetación y diseño, ni redacción, u otros sí tienen más idea sobre la redacción, pues pueden ayudar un poco más, incluso traducción. En cuestión del libro de Crash, algunas cosas se tuvieron que traducir y otras adaptar al español latinoamericano, ya que gran parte de los textos venían de la traducción de la Felguera al español de España, valga la redundancia, por parte de los compas de la editorial de la Felguera, que muy amablemente y solidariamente nos compartieron esa traducción, ¿no? Recientemente, justo hace unos días, estaba viendo una entrevista que le hacen al buen Beto Exabrupto, el Beto de Monterrey, que le mando un saludo de Exabrupto Records, en un blog que hace Eddie, también de allá de Monterrey, un blog que se llama Soy más punk que tú. Está chido, tiene algunas entrevistas interesantes. Creo que hasta el 2020 ya no, creo que ya no ha hecho más entrevistas, pero me gustó mucho ese blog. Y viendo una entrevista con Beto Exabrupto, y entonces en una de las preguntas le dice que le pregunta que qué opina sobre que se ha estado editando libros para precisamente plasmar la memoria de la historia, ¿no? De la cultura punk, que si es buena idea que lo sigamos haciendo por nosotros mismos, o tenemos que esperar a que algún historiador, historiadora, socióloga, sociólogo venga a investigar sobre la cultura, ¿no? Pues obviamente Beto responde que pues es súper necesario y es buenísimo que se esté haciendo y se siga haciendo de la misma voz de los y las mismas protagonistas, que son la gente que forma parte del movimiento punk, ¿no? Entonces, pues nadie como nosotros mismos para plasmar ahí la historia, ¿no? Y documentar pues todos estos sucesos que han pasado, historias que pueden ir desde el activismo, historias que pueden ir desde giras, conciertos, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues, ese es como lo que les quería compartir, como la parte de estos anuncios, por así decirlo, de estos nuevos libros que vienen, y pues que queremos hacer más, ¿no? Con la furia era uno de los intereses de que, aparte de estar haciendo playeras y difundir música, pues no dejar de difundir textos, ¿no? La literatura, la idea, ¿no? La idea plasmada ahí en hojas para su fácil consulta y para su mejor difusión. Eso, no sé si tienen pregunta, comentario. Ajá. Bueno, sí, un comentario y ahondar en lo que ya decías de que hace falta también contar nuestra historia, porque cuando mencionaba que con La Furia reeditamos algunas cosas, pues eso está muy bien, pero también nos hizo falta producir cosas propias, ¿no? Como alguna vez hablamos de hacer un libro sobre el punk en México, porque ya salió uno que hizo este personaje que se apoda El Toluco, sacó un libro sobre el punk en México, pero a mí la verdad no me gustó para nada y no tenía nada de estructura, copió cosas de internet, bueno, no me gustó para nada. Entonces, pues teníamos la idea de hacer algo mejor, pero es una de las tantas ideas que se quedaron ahí. Y bueno, pues si no lo logramos nosotros, pues esperamos que otra gente lo logre y pues sí, eso, que contemos nuestra propia historia también. Y te quiero preguntar a ti más directamente, ¿qué tan importantes son los libros para ti? ¿Qué importancia les das en tu vida? Sí, un poco ahí abonar a lo que decías al inicio, exactamente, sí, también sacar nuestra historia propia, que creo que de alguna manera u otra la hemos plasmado en una en pequeñas maneras, no en un libro. En esta cuestión del libro este sobre el punk, en ese entonces tenía yo, o teníamos las ganas de hacerlo. Ahorita no sé si me importaría, ¿no?, contar todo el punk o qué sé yo, ¿no?, la historia del punk en México, porque pues creo que no la tenemos, pero sí nuestra historia. No sé si da para llenar un libro, pero pues los procesos que hemos vivido colectivos antes de la SAM y la SAM misma, creo que aporta bastante a la memoria, ¿no? Que en algún momento sería bueno sentarnos a ver si queremos hacer hacer un libro así. Y de los libros, para mí, supongo que en lo general, no solo libros punks, para mí, ¿qué importancia tienen? Pues un poco como lo decía yo hace un rato, refiriéndome a los libros del punk. Para mí, a mí me gustan mucho los libros porque precisamente son un documental, una referencia que para el conocimiento y para la consulta, ¿no? Yo no, a mí me gustan mucho los libros, pero yo no tengo libros como de novelas, cuentos o historias, ¿no? Los libros que más me gustan pues son más documentales e informativos, ¿no? Que es para mí los libros es una herramienta más de esta difusión del conocimiento, de este libre compartir del conocimiento, ¿no? Similar a lo que abogamos con el conocimiento tecnológico, pues también el conocimiento cultural, ¿no? Hay mil maneras de cómo hacer esta compartición de conocimiento, y una de ellas son los libros. Entonces, para mí ha sido importante en ese aspecto, para conocimiento, para información y para difusión, ¿no? A mí me gustan bastantes libros sobre el zapatismo, tanto su historia como algunos textos más políticos, ¿no? Porque pues es como un análisis más profundo sobre ciertos aspectos puntuales de la autonomía, ¿no? De cómo se va construyendo, o análisis políticos incluso de todo el contexto, como el texto de las características de la Cuarta Guerra Mundial, que aún están vigentes y está sucediendo, ¿no? Y ese se escribió hace bastantes años, y muestra un análisis que aparte es informativo desde una perspectiva de construcción de autonomía, ¿no? También me gustan mucho algunos libros que tienen que ver pues con activismo, ¿no? No me acuerdo mucho uno que ahí guardo y de vez en cuando lo consulto para refrescarme la memoria o sacar algún dato, un libro que tú me regalaste, Chiwi, por ahí del 2009, que es el de ciberactivismo. Buenísimo, de repente lo tomo ahí para sacar consultas. O también el libro de Cypherpunks, que pues más bien es una entrevista, ¿no?, que Julian Assange hace con Jeremy Zimmerman, Andemir Magum y Jacob Eppelbaum, que la plasmaron también en libro. Entonces pues es bastante consultable en ese libro. Y por supuesto pues los libros de punk, ¿no?, que como dije pues van ahí documentando historias de escenas o de algunos casos más concretos. Entonces pues pues bueno, muchas veces yo creo que soy coleccionista y otros me llaman acumulador de cosas porque acumulo un chingo de cosas siempre, pero libros son de lo que más tengo, ¿no?, entre libros y discos, y me encanta pues tenerlos físicamente también. Bueno, yo tengo un par de preguntas, pero antes un comentario. Pues en mi conocimiento de los colectivos punks, siempre había visto pues que había publicación de fanzines, inclusive aquí en Ensenada fue, ya lo habíamos platicado en otro programa, ¿no? Me enteré pues de que era parte de la dinámica de repente plasmar tu experiencia, tus ideas, tu, lo que quisieras compartir a través de los fanzines. Pero creo, me parece que fue, digo, al igual porque soy de rancho, ¿no? No sé, que fue La Furia de las Calles, el primer colectivo que conocí que publicaba libros. No me había topado con algo así, por lo menos en mi adolescencia. Y me acuerdo que tenían una publicación, me corrieron una de Malatesta, no sé, espero no equivocarme, ¿no? Y pues me llamó la atención eso, no sabía que también había pandilla que se encargaba de sacar libros. Entonces ahí, aprovechando que está Chiwi y Pirra aquí, preguntarles, pues, ¿qué fue lo que los motivó a comenzar a publicar libros? Y si por ahí existieron algunos libros que impulsaron esa motivación, pues, ¿no? A publicar un libro, porque, pues, insisto, la parte de los fanzines, pues es más común toparla, ¿no? Por lo menos aquí en México, porque sí había sabido de libros sobre punk y del punk, no sé, de Europa y del gabacho, ¿no? Pero al menos de Europa sí había tenido contacto con algo así. Que sea el primer colectivo que haya sacado libros, no sé, específicamente de punk, no lo sé. No, yo creo que por ahí se debe haber, han de haber editado otros, ¿no? Ahora hay colectivos anarquistas, ¿no? Que hacen más, que sacan bastantes libros, pero específicamente pues, textos históricos del anarquismo, ¿no? Yo recuerdo, pues bueno, esto va mucho antes, como cuando pues ellos estaban en la JAR, yo estaba en Cuernavaca, ahí, o sea, antes de La Furia, ¿no? Ya se habían editado, se editó uno que se llama Punks, no sé si ahorita Chiwi puede abonar más en ese. Fueron mis primeros, pues como libros, más bien eran textos, ¿no? No eran tan grandes como un libro, pues eran textos, que es el de Punks y el de, que creo que es una revisión del de Decadencia, si no mal me equivoco, y también el último de los hippies. Estos dos textos, pues fueron los primeros que leí. Como una publicación de parte de un colectivo punk. Después ya con mi colectivo de Cuernavaca ya me invitan ahí pues Chiwi y demás para editar el de la zona temporalmente autónoma, que también era otro texto, y también me parece que editamos la sexta declaración de la selva lacandona y no sé bien si el de la cuarta guerra mundial también. De ahí ya en La Furia es que damos el salto, ¿no? Para editar un libro grande, que pues fue estos mismos, el de Max Badala y el de Crass. Pero ahí el que mencionas, el de Malatesta, fue otro texto que editamos, que pues era un libro pues más delgado. También fue el de la Brigada George Jackson, otro texto que también con una presentación similar. Y no sé si por ahí se me olvida alguno, pero creo que lo que nos motivó fue pues eso, ¿no? Nuestra preocupación pues por preservar el fanzine, o sea, la comunidad punk, y preservar pues y fomentar, ¿no? La idea de leer, de informarse y de difundir pues la cultura, no solamente la música, ¿no? Teníamos como, buscábamos siempre en La Furia ideas para y actividades para no solamente sea música, ¿no? Que el punk no solamente sea música. Pues era como nuestra perspectiva de verlo. Sabemos que pues hay varias perspectivas de llevar y vivir el punk, y pienso que pues todas son válidas siempre y cuando no sean cosas fascistas, capitalistas y demás. Y de algún texto que nos haya influenciado, pues creo que nunca lo hablamos como tal, pero creo que a la mayoría de todos, bueno, no sé, voy a hablar por todos, pero el último de los hippies y la TAS, la zona temporalmente autónoma, personalmente, son los que creo que me impulsaron a seguir editando y difundiendo más textos, ¿no? Pues yo complementando un poco lo que dice Pirra, Yo viviendo aquí ahora en Berlín, y bueno, ya desde antes me di cuenta de eso, que en México nosotros tuvimos que ser pioneros con muchas cosas. Como aquí en Berlín veo que pues, la gente que anda con el software libre son la gente que está con el software libre, los punks están aparte y hacen sus cosas de punks, conciertos y demás, bandas. Los antifascistas están también un poco aparte y hacen otras cosas, o sea, hay puntos donde se unen todos, pero aquí siento que hay mucha gente alternativa que da vida a muchos proyectos y a muchos espacios que para nosotros en la Ciudad de México eso no había, o sea, nosotros nos metimos en casi todos los temas posibles y muchas veces porque no había otra gente que los estaba haciendo, como Pirre y yo soñábamos con ir a un hack meeting y nos hubiera gustado tal vez que alguien más lo hubiera organizado en México, pero nadie lo hacía, entonces nosotros lo organizamos. Y algo similar con los libros y las publicaciones, que había varios libros que nos gustaban a nosotros y sentíamos que era importante reproducirlos y distribuirlos, entonces por eso los empezamos a editar. Que también nos hubiera gustado que esa chamba tal vez la hiciera otra gente y nosotros nos pudiéramos enfocar en otra cosa, pero no lo había. Entonces nosotros nos echamos encima esa chamba también. Pero bueno, o sea, con eso también no quiero decir que no es algo que me guste, porque a mí también, como menciono con mi participación, me encantan los libros, los fanzines, todas las cosas impresas en papel. Me encantan. Y pues bueno, también al empezar La Furia de las Calles y viniendo de la JAR, en la JAR éramos muy diversos y siento que queríamos estar en todos los temas y a veces no lo lográbamos. Entonces, por eso teníamos la idea de enfocarnos en hacer una distribuidora y pues distribuir lo más que se pudiera de material alternativo, ya fueran fanzines, música, CDs, viniles, playeras, calcomanías, libros, todo lo que fuera posible para difundir nuestras ideas. Vientos, sí, de hecho ahorita pues con el proyecto este que tengo de mi distro, Lifelock, pues es más que una distro porque pues tengo un blog donde subo otros contenidos, ¿no? Y estoy impulsando un zine también, pues casi todo lo que hacíamos con La Furia, así que La Furia me influenció para que siguiéramos. Pues en La Furia pues ya todos vivimos en ciudades distintas, o la mayoría, no todo, pero la mayoría. Y pues no, ya no le dimos seguimiento a ese proyecto, pero a mí me gustó esta parte, ¿no? Entonces, pues ya, que es como un proyecto personal, pero espero que en algún momento se haga colectivo, pero es mi influencia lo que hacíamos con La Furia, seguirlo haciendo, pues ya, a mis tiempos y a mis ritmos, con esta distro, ¿no? Y pues igual, por eso, pues quiero que sigamos impulsando lo de los libros y las ediciones autogestivas. Bien, quiero aprovechar la ocasión para mandar un saludo al Rebo, a ver si nos escucha por ahí. Y si ya no hay nada más que aportar a la participación de Pirra, ¿qué rola quisieras presentarnos, Pirra? ¿Y por qué? Ajá, no sabía bien cuál. Bueno, no siempre son estrictamente temáticas las canciones que ponemos aquí en las dos punts, ¿no? Temáticas sobre lo que estamos abordando. Quería algo así como de literatura, pero pues bueno, algunos temas ya los va a poner alguien más. Entonces, estaba buscando la oportunidad de poner esta canción. Es de Ácidos Populares, se llama El Ritmo del Alacrán. Pues bueno, es como un medio cover de Dancing with Myself. Me parece que es Billie Idol la que la canta. Pero bueno, en punk y en español. Pero se puede oír así muy vagamente, pero pues no supe que es la historia de alguien, del Alacrán, que me parece que le dicen, que es un personaje de Argentina, que precisamente tenía como una tienda distribuidora, ¿no? Donde empezaron a la difusión de pues, cultura musical alternativa, ¿no? Subterránea, no solo punk, sino música y demás. Pues como una pequeña distro, pero no llamada distro punk, ¿no? Una tienda pues, de difusión de cultura alternativa, llamaría yo, ¿no? Entonces, pues esa canción se la hacen como un tributo, ¿no? A este personaje y no sé, cuando me contaron la historia, el buen Maxi me la contó como que me gustó mucho. Y entonces estaba buscando alguna oportunidad para poderla posicionar y pues he aquí el momento. Centenario, ciudad de Buenos Aires, capital federal. Hay un puesto con calaveras, pan, rock de fondo y está el alacrán. Que viene soplando la nuca, sus palabras son malas, su actitud es fatal. Desde el año 78 que la viene agitando y no para de patear. Ritmo del alacrán, te mueve los pies. Y no me importa saber si por delante o atrás. Y no me importa saber lo que digan los demás. Patios inconservadores, paquis arrepentidos, hablan mal de él. No le importa, está acostumbrado, tiene mil enemigos en toda la ciudad. Son discriminación, tristeza y una sobrepuesta enfermedad mental. Una vida en el infierno, en medio de la mierda, siempre hay continuidad. Luchando por la causa, anda periodismo de guerra con conciencia social. En los cines continuados, conciertos o marchas del orgullo gay. Ritmo de la caja, me mueve los pies. Y no me importa saber si perdí el activo ya. Y no me importa saber lo que era la verdad. Ritmo de la caja, me mueve los pies. Y no me importa saber si perdí el activo ya. Y no me importa saber lo que digan los demás. Es hora de actuar. El mundo del mañana no tiene lugar para las personas pasivas. Hay muchas cosas para elegir. Solo tenés que encontrarlas o crearlas. Ritmo de la audiencia a la matanza cerebral que realiza el sistema sobre nosotros sin detenerse. Por el terrorismo policial y las injusticias de los políticos, por el sucio poder de la iglesia y sus representantes, por la hipocresía de la televisión y la prensa. Por el rock con todo su comercio y cholulés, por los jóvenes enmudecidos, por la gente con cerebros de mierda que llenan todos los barrios. Por eso, Rebelión Rock.